Las verduras frescas. La fruta de temporada. El vino del año. La radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100. Zintzilik.net en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia en la FM 100. Tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Arratsaldeon, ongi etorriak a Aupa compas. Arratsaldeon, perro. Arratsaldeon, gato, aupa compas. Todas las que estáis al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia, convocadas por este espacio que sale en la FM 100 los miércoles a las 6 de la tarde. Hora actual, ¿eh, gato? Hora actual, hora actual. Bien, pues volvemos después de este pequeño lapsus, nos ha alejado de las ondas y la verdad es que se ha hecho un poco largo, gato, se me ha hecho un poco largo, si te digo la verdad. Sí, se ha dilatado bastante el tiempo y la verdad es que echaba de menos volver aquí a dar un poco de palique al asunto. Dos semanitas no más, pero sí, se fue largo. Y aquí estamos, pues diríamos, arrancando este último tercio de la temporada, que ya nos llevará hasta el verano, aquí en vuestra compañía, en Zintzilik Irratia. Bueno, pues aquí volvemos con nuestras pedradas a Aupa Compas por la difusión de las ideas libertarias que se expresan en un inframundo laboral, en una cloaca social y también en un desinformativo semanal. Hoy, como sabéis, pues el inframundo laboral es un terreno, pues ese terreno que poca gente quiere hablar y decirlo y comentarlo con los compas en el barrio, en las sentadas del banco, en tantos lugares donde nos encontramos con personas y un poco, pues saber de cómo es esa relación laboral que mantenemos con el capital y el mercado. Pues el inframundo laboral es un escenario para ello y hoy, antes de entrar en el inframundo laboral, pues sí queríamos un poco poner sobre la mesa una noticia que ha sido publicada hoy mismo. La he visto en una web. Bueno, gato, la has visto en una web. En la web enoughisenough14.org, que es una web que está en inglés, pero bueno, si vosotros entráis en la página web esta desde un ordenador, no sé desde el móvil si da la opción, pero desde el ordenador da la opción de traducir simultáneamente los textos a cualquier otro idioma. O sea que es una web anarquista que la verdad es que tiene noticias que no están prologadas, digamos, por los más mierda, pero que son de sumo interés. Sí, se produce sobre todo en el territorio americano del norte. Y bueno, en esta web, pues el gato se ha hecho la traducción. Hemos podido leer este artículo que nos habla de algo que nos ha llegado a todos últimamente, porque aquí también un poco se le está rascando la sonrisa a Amazon. Amazon, esa empresa distribuidora y bueno, y tantas cosas que tiene por detrás, pues como habréis oído hablar en muchas partes de los más mierda, pues recientemente se realizó un referéndum donde se trataba de favorecer o no, en su caso, la intervención de una sindical en la relación laboral entre empresa y trabajadores. Y como sabéis, y daban los partes, pues este referéndum llevado adelante, pues salió el no, la negativa por parte de los trabajadores a añadir a la relación laboral la personalidad de, uh-huh. de una sindical, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto pues ha supuesto se han echado, digamos, lo que es la izquierda burguesa, se ha echado las manos a la cabeza diciendo que cómo puede ser esto, que cómo no se han sindicado y ese tipo de cosas. Sí, y era, la verdad es que era una batalla con muchos prolegómenos, donde pues efectivamente se trataba que al parecer las condiciones de trabajo que se dan en estos centros amazónicos pues no permitían, diríamos, la intervención de sindical alguna, ni atender tan siquiera a unas relaciones laborales colectivas. Es decir, todo el mundo entra ahí, firma su contrato de trabajo y la relación se establece de tú con la empresa. Entonces, hasta ahí eso es lo que puede admitir. Ya sabéis que eso también pues tiene un recorrido muy corto y en tantas veces pues se ha denunciado dentro de esta gran empresa, esta empresa multinacional, que bueno, ha dado lugar a tantas y tantas noticias. Bien, en este caso pues hablamos de ese referéndum donde efectivamente se negaba la presencia de una sindical en la intervención laboral, diríamos, de relaciones entre trabajadores y empresa. Uh-huh. Esto, pues, la verdad, decimos, ha supuesto pues un pequeño varapalo, pero en este artículo que os proponemos de su lectura, lo dejaremos enlazado en la publicación de Web Sin Chilic, sí. En este artículo nos hablan de cómo desde el minuto uno ya las pretensiones de los trabajadores estaban ya finiquitadas. No iban a tener recorrido. ¿Por qué? Porque por lo que se ve y se cuenta en este artículo, efectivamente la situación no viene dada por una lucha que ha promovido la autoorganización de los trabajadores mismos en la empresa. Sí, digamos que lo que querían los sindicatos por este aspecto es meter su propia corporación dentro de Amazon, a la especie de una especie de UGT o comisiones obreras. Exactamente. No solamente los sindicatos, sino que también el que es ahora presidente del gobierno americano del norte, pues también, te quiero decir, con aquella pajita que se hizo con el nuevo contrato social, uh-huh. pues también apeló porque los trabajadores tuvieran su sindicato para poder relacionarse con la empresa y también... Sí, pues, es una manera de tenerlos controlados, digamos, es como un ministerio más. Exactamente. Y entonces, pues los trabajadores se convirtieron, en vez de ser protagonistas de su emancipación, se convirtieron en miradores, uh-huh. en observadores de lo que unos y otros decían. Claro, frente a eso, el artículo nos dice pues que las maniobras del Bezos este... Del Jeff Bezos ese. Pues que fueron mucho más efectivas. Ágiles, efectivas... Porque conocía el terreno de juego mejor que esos que venían a intervenir, diríamos, en esas relaciones. Ahí da ejemplos de cómo la sindical, cuando llega, pregunta, se cree que está hablando con una empresa que tiene, porque es de un área de Estados Unidos, pero que llega a 1,000 empleados, uh-huh. y no saben ni que, pues que hay 5,400 personas trabajando. Y te quiero decir que una falta de datos por parte de la sindical se muestra en el artículo, sí. enormes, ¿no? Pues entonces Bezos realiza maniobras ágiles y efectivas y efectivamente el resultado al final se produce en ese sentido, de no querer a una sindical interviniente en las relaciones laborales entre empresa y trabajadores. Uh-huh. Que, como decimos, pues ha supuesto un varapalo. Pero, sí. ¿Qué es lo que hace Bezos en esas maniobras ágiles y efectivas? Pues Bezos, pues diríamos, manda a la asamblea también a sus pequeños alfiles, que son pues clase media negra, y les hablan pues de las necesidades de competir, porque si no cogemos nosotros el mercado, nos lo van a coger los chinos de Alibaba, y que si tal y Pascual y cual. Sí, lo de siempre. Y luego que si os subimos a $15 la hora, que mira que en otros lados están cobrando solo 7,5 y... Exactamente. Exactamente. Y ese tipo de maniobras. Y ahí, pues, Bezos pues ha barrido en ese referéndum, que bueno, que debieron de votar, pues, alrededor de 2,000 y pico personas, de 5,000 y pico que son, ¿eh? Que eso también es otro elemento que marca pues esa desmovilización que muchas veces desde el inframundo laboral denunciamos, ¿no? Y a los que efectivamente por eso en el inframundo laboral ponemos en valor esas pequeñas luchas que se llevan pues hasta en la más mínima relación laboral que pueda establecer una persona pues en un bar, en una joyería como hoy leeremos, o en lugares que bueno que son pequeños pero que están sometidos igualmente a cualquier relación, a una relación laboral. Así es. Bien, pues ese artículo, pues como os decimos, os dejaremos el enlace para su lectura. Interesante el análisis. Desde luego no se obvia para nada el varapalo que sufre la clase obrera, porque efectivamente es una muestra más de esa falta de coraje. Gato, hay que decirlo, me cago en él. Me gustan tus uñas, me gustan los gatos por eso, porque muestran las uñas a las primeras de cambio, ¿entiendes? O sea, me cago en Dios cómo se resuelven las cosas. Sí, sí, que no nos alegramos de que haya salido un no. Lo que estamos diciendo es que no necesitamos intermediarios para un menudeo por parte de las instituciones, sino que los trabajadores mismos tenemos que alzarnos y ser nuestros propios representantes. Así es, gato, así es. Ahí lo dejamos, con esta berry de Amazon, pero en esta entradilla también tenemos un recuerdo, ¡hombre! Tenemos un recuerdo porque, como sabéis, este engaño que comenzó aquel pasado 14 de marzo de 2020, que continúa adelante como una pandemia, o sea, una auténtica vergüenza la farsa que estamos viviendo, que sin embargo parece que nos aflige por todos los lados y qué tal, porque cuatro monaguillos del poder se ponen a cantar todas las mañanas que si tal, que si cual, que si hay... tantos positivos o qué sé yo, que ver. Pues la verdad es que hemos visto en la clase política es vomitable, gato. Y por eso traemos hoy a un personaje también, ¿no? Un personaje muy conocido de todos nosotros y muy conocido aquí en la villa de Rentería. Jolín, cómo no. Arnaldo Otegi, no te cortes, gato, no te cortes. No me voy a cortar. No me voy a cortar. Este hijo de puta, pues como todos los putos políticos, lo que está pidiendo ahora es que, coño, joder, es que el 9 de mayo pues se va a acabar, digamos, el estado de alarma este. Y lo que está abogando este político, entre otros, pues es por la ampliación de ese estado de alarma. Porque es que, joder, es que si se cae el estado de alarma, digamos, desde el Estado central, pues no tenemos instrumentos para poder tomar medidas en Euskadi y para hacer frente a la pandemia del coronavirus. O sea, ¿cómo cojones se puede pedir desde la izquierda, supuesta izquierda, porque yo creo que los políticos de derechas e izquierdas son la misma persona, pero miradas en un espejo y un día se levanta de una forma y otro día son otra? Es la misma basura. ¿Y cómo? Pero... es que se me hace inconcebible desde la izquierda cómo pueden pedir este tipo de medidas. O sea, ¿nos hemos caído de un guindo o qué hostias? Un tío de la izquierda que ha estado en la cárcel está pidiendo más leña. La población es la culpable porque se infecta, porque da positivos en unas falsas pruebas, porque y encima los vacunamos y me cago en Dios y salen más contagiados. O sea, hay que castigar a la población. Entonces, este tipo de gente parece mentira que hayan tenido ni tan siquiera el pasado que han tenido, porque ya se les ve que esto ya venía jesuita de lejos también. Otro más en este país. otro más en este tipo de cosas. Y la verdad es que encima rubrica, o sea, por la soberanía del país. Es que es increíble estos nacionalistas a dónde quieren llegar. Por la soberanía del país, pero secuestrado a la población dentro de ese país. El problema de fondo es la soberanía del país. ¿Pero en qué? ¿Pero a quién quieren engañar estos malandrines? Y aún así, en sitios como en Rente y otros sitios, pues no dejan de votarlos. No sé, la gente, debe ser el aire que hay en Rentería de la papelera, o el aire que hay en otro tipo de sitios que te hace ablandar el cerebro, o no sé. Una cosa es que, bueno, que cuando sales, pues eres joven y bueno, has tenido una educación, digamos, que está encaminada a comerte la cabeza y a hacerte pensar que el votar sirve para algo, pues bueno, pues hayas votado alguna que otra vez, ¿no?, de joven, pero una vez que se te pasa la tontería, pues, y ves y el percal, pues te das cuenta, pues dejas de votar, digo yo, vamos. No votas ni a Vox, ni a PP, ni a PSOE, ni a los nazis estos de Bildu, ni a ningún otro puto nazi que hay por ahí. Sí, penubero. Bueno, pues te cojo la palabra por ahí, porque aquí en Orerrente también andamos pues ahí con el tema de Alchate, un proyecto urbanístico que se estableció con las corporaciones sociatas allá por 2004 y que quebró, que no se pudo llevar a la ejecución en el Plan General de Ordenación Urbana, y que estos personajes de Bildu lo han rescatado y, haciendo mutis por el foro, ahí van a sacarlo adelante. La última zona que queda, diríamos, besando al mar de Rentería, de Orereta, Rentería, pues venga, hay que construir allí, pues no sé cuántos edificios van con hotel y un mogollón que te cagas, ¿eh? Donde una zona que se puede hacer un parque fantástico, como se está reclamando desde la plataforma Alchate Bizirik, y que me cago en 10, y que debería de atenderse, y precisamente esta corporación y la anterior tenían que haber dado la vuelta a la situación en la que se encontraba esa área de edificación. La antigua Cansa, estamos hablando, y es un problema que o sea, es que pasa todo adelante, y te encuentras incluso, como se decía el otro día, que ha habido corporaciones que han sometido un poco a referéndum, de la misma marca que estos de Bildu aquí, Rentería, sobre qué hacer en ese área, y desde luego, por lo menos, ha sido mucho más participativo. Incluso los proyectos que había anteriores se han podido echar atrás, como ha pasado, como se sabe que ha pasado en Durango. Pues nos encontramos en esa situación, sin olvidar en este caso que también ese proyecto urbanístico trae también la demolición de Lobato Etxea. Una casa que lleva... Es mítica, vamos, esa de la entrada, mítica, ¿no?, de la rotonda, ¿no? De 22 años, una ocupa mítica aquí en Rentería Orereta, y que está pues también en el punto de mira de este proyecto, con su destrucción. Una casa que lleva habitada, como decimos, durante 22 años por muchas personas jóvenes, han pasado por ahí, han realizado cantidad de actividades que han servido un poco... Pues sí, para despertar un poco en los tiempos de jóvenes y de andar sueltos. Y desde luego, pues todo esto, pues se pasa por el barro. Desde luego, esta corporación va a tener que hacer frente, y como las anteriores, responsabilizarse, porque estamos hablando, sí, pues, o sea, no olvidemos que el escudo de Rentería, que tiene una torre con tres almenas, se asienta sobre el agua. Y esa es la última parte de agua de mar que le queda a este pueblo. En fin, estaremos atentos a las directrices de Alchate Bizirik, que andan recogiendo firmas por ahí. Y estaremos también atentos para meterle un poco el ojillo a esos concejales de Bildu, porque igual hay que empezarles a recordar, cada vez que los veamos en la calle, Alchate Herriarentzat, Alchate Parkea. Cato. Pues nada, voy a dedicarle un temita al hijo puta este de Arnaldo Otegi, y bueno, no solo a Arnaldo Otegi, sino a todos los hijo putas, son los políticos, así que... Pero bueno, ya que hablamos de él, pues vamos a dedicarle una pequeña canción. De... pues de... Espérate, que a ver si me acuerdo de... Lendakaris muertos. Lendakaris muertos. Vamos con ello. Arnaldo Schwarzenegger volverá a Terminator. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Arnaldo Schwarzenegger volverá a Terminator. Un día se abrió la puerta de su celda. Un funcionario dijo: Terminator, tu condena. Fuera de la cárcel, aunque fuera de la ETA. El pueblo le votó, eligió su papeleta. Que alguien me lo explique, por favor. ¿Qué hace el malo de la peli de gobernador? Que alguien me lo explique, por favor. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Arnaldo Schwarzenegger volverá a Terminator. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Vino del futuro para daros por el culo. Arnaldo Schwarzenegger, una máquina de votos. Cogió la posición, la metió al calabozo. Le dieron al power, encendieron a la bestia. Le hizo un turno al Lendakari, una cárcel bajo tierra. Que alguien me lo explique, por favor. ¿Qué hace el malo de la peli de gobernador? Que alguien me lo explique, por favor. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Arnaldo Schwarzenegger volverá a Terminator. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Para daros por el culo, vino del futuro para daros por el culo, vino del futuro para daros. El día del juicio final, no será en la audiencia nacional. En esta cárcel del pueblo no hay puertas giratorias, en esta cárcel de aldea no hay escapatoria. Le dijo en una visita, nuevo gobernador. Hasta la vista, vista, En la cárcel te metió Terminator. Que te den por el culo. En la cárcel te metió Terminator. Que te den por el culo. Que te den por el culo. Que te den por el culo. Que te den por el culo. Que te den por el culo. Que te den por el culo. Que te den. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Ya en inframundo laboral, la residencia municipal de Guecho elimina el servicio de terapia ocupacional, recogido desde CNT Sindicatua. La sección sindical de CNT en la residencia exige la retirada de la nueva licitación de la residencia municipal, ya que supone la eliminación de la terapia ocupacional el día 31 de mayo, un recorte en la atención directa de nuestros mayores y el despido de las trabajadoras. Las terapeutas tienen la tarea de trabajar la funcionalidad y capacidades cognitivas de los 82 residentes que viven allí, además de diseñar y llevar a cabo programas de estimulación para mantener el grado de autonomía, impulsar la socialización de las personas mayores y potenciar las funciones psíquicas a través de actividades grupales e individuales. Este servicio lleva en marcha durante más de 10 años en dicho centro y el modelo de atención centrada en la persona lo considera una pieza importante para la calidad de la atención a los residentes. Si algo nos ha demostrado la situación en la que vivimos es que las mayores dependientes necesitan cuidados directos, cercanos, integrales, no solo en lo asistencial, ha resaltado la sección sindical. No se trata solo de gestionar gerencialmente la vejez, sino de cuidar la vida y no cuidar a los que cuidan. Si dos terapeutas que trabajan únicamente 2 horas diarias nos pareciera ya precario e insuficiente para llegar a todos y dar una atención de calidad, la supresión del servicio nos parece inadmisible, señala CNT. El bienestar de nuestros mayores también tiene que ver con la salud mental, con el soporte emocional y con el lugar y la importancia que exigimos para ellos como sociedad después de toda una vida. Este año de pandemia ha sido duro para todos y todas, pero muchísimo más para las residencias. No es momento de restar cuando más se necesita. Es por todo esto que llevaremos a cabo todas las acciones sindicales necesarias para que el Ayuntamiento de Guecho, la dirección de la residencia o a quien corresponda, reconsideren y reviertan esta situación, anuncia la organización anarco-sindicalista. Desde CNT Valladolid recogemos. Fundación Intras despide a casi toda la plantilla del albergue municipal para personas sin hogar. Según ha tenido constancia este sindicato, la práctica totalidad de la plantilla que venía desempeñando su trabajo en el albergue municipal para personas sin hogar de Valladolid ha sido despedida de un día para otro, sin otra motivación que el querer hacer un cambio en la plantilla por parte de la empresa que entra a gestionar el recurso. Tras la subrogación con la nueva empresa, Fundación Intras, esta ha decidido tomar este rumbo, el cual afecta de forma claramente negativa no solo a las personas trabajadoras, sino también a las usuarias del propio albergue. Por otro lado, también la plantilla que se ha podido quedar en el puesto de trabajo lo hace en unas condiciones muy desfavorables para lo que se podría esperar. Abril de 2021, el despido. Ahora, el pasado día 1 de abril, la empresa Intras ha entrado a gestionar el albergue municipal, un albergue que dicen 24 horas, pero en el que los y las usuarias tienen que desplazarse igualmente para ir a comer y cenar al comedor social. El día 1 de la plantilla era subrogada, pero el día 5, fulminantemente, despedida. Con la entrada de Intras, en vez de valorar y cuidar la labor de los profesionales que han venido trabajando en el centro desde el comienzo de la pandemia y antes, su regalo de primavera ha sido el despido sin preaviso. Casi la totalidad de la plantilla ha quedado en la calle, en estos tiempos que corren. Los tiempos del gracias han pasado y en vez de aplausos, Intras ha preferido entregar cartas de despido. La empresa ha reforzado la plantilla con nuevas y precarias contrataciones. Contrataciones a tiempo parcial en un centro en el que hay personal 24 horas al día, 7 días a la semana, con un 100% de temporalidad y con una categoría inferior a la debida. Los salarios del convenio de intervención social son por lo general deficientes, lo que merece una denuncia específica. El ahorro de dinero se ve como una prioridad básica de estas nuevas empresas que pretenden abrir nicho de mercado en el campo de las personas sin hogar. De las personas usuarias del recurso nos llega que no querían este desenlace para las trabajadoras, con las cuales tienen un fuerte vínculo, según nos hacen saber. Desde CNT nos queda mostrar nuestra más sincera solidaridad con las trabajadoras despedidas, así como la total disposición a ayudar en lo que se precise para poner la mayor justicia posible en esta tropelía que se ha cometido. Al menos sirvan estas líneas para poner negro sobre blanco y quede constancia de este despropósito a trabajadores y usuarios. En cuanto a la plantilla actual en Intras, sea trabajadora o no del albergue, viendo el proceder de esta empresa y conociendo de formas en las que lo hacen, ofrecemos de forma pública nuestro contacto para consultas laborales: asesoria@valladolid.cnt.es. Alternativas y propuestas. En materia de personas sin hogar, se nos hace impensable que no se puedan poner en marcha unas políticas más ambiciosas desde el consistorio vallisoletano. Muchos titulares y poca acción e intervención. En Valladolid, el número de personas sin hogar supera por poco la cifra de las 100 personas. Hablamos de menos de 150 personas en esta situación en la ciudad más puntera económicamente de Castilla y León. No entendemos cómo, en un llamado primer mundo, en un Valladolid, ciudad que con su alfoz alcanza los 400.000 habitantes, no puede hacerse cargo de la situación de bastante menos de 150 personas sin hogar, de ofrecer un plan de acción para estas personas. Desde CNT entendemos que un paso clave pasa por dignificar el propio trabajo. Es por ello que no compartimos que empresas del llamado tercer sector sean quienes gestionen recursos públicos. Defendemos que el final de la privatización tiene la función de evitar el parasitismo empresarial y el despotismo de la empresa privada. Por lo tanto, reivindicamos que el albergue municipal y su centro de día, así como el comedor social y servicio de limpieza, debieran de tener contratación directa de forma pública. Apostamos, por tanto, por una mayor dotación de personal para atender a las personas, un nuevo centro para que ninguna persona se tenga que quedar en la calle, el fin de la privatización del recurso, una mejora en los recursos que atienden las situaciones de salud mental y diversos tipos de adicciones, las cuales también deben de estar privatizadas. Mejoras laborales en materia de salario, conciliación, reducción de jornada laboral y prevención de riesgos. Soluciones ante la precariedad de hoy, en el albergue y en cualquier empresa en lo social. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y aunque las empresas se vistan de ONGs o fundaciones, empresas se quedan. Sus modos de hacer en convivencia, bien sea con ayuntamiento, diputación o junta, provocan unas situaciones de condiciones laborales lamentables en el sector. Hablamos de salarios extremadamente bajos, horas extras sin pagar, categorías no reconocidas, altísimas tasas de temporalidad y un larguísimo etcétera que todo se ha dicho son muy comunes al del resto de sectores. Para frenar esta pérdida de derechos en cada empresa o en la propia administración, para velar porque la categoría se cumpla, para que los contratos dejen de ser temporales, para que una dignificación del sector sea tenida en cuenta, es necesaria la unión y sindicación. En CNT ofrecemos el sindicato para aglutinar a las y los trabajadores del llamado sector de lo social de Valladolid para pelear por mejoras en nuestras condiciones de trabajo y por lo tanto de vida. La solución pasa por mejorar derechos en los convenios y también porque lo que esté escrito hacerlo cumplir. Si tienes cualquier consulta al respecto, nos dejan teléfono y correo, que ya lo hemos mencionado antes. Basta de abusos en el sector de lo social. Las situaciones de la miseria de las personas no deberían ser un nicho más de mercado. Dignificación para las condiciones de vida de trabajadoras y usuarias de los recursos de lo social. CNT demanda a Rodilla por despido. Noticia que hemos recogido desde CNT Galicia. La CNT inicia un nuevo conflicto frente a una empresa del sector de la hostelería. Después de varias victorias sindicales en este sector, el sindicato recurre nuevamente a la vía judicial para rechazar el despido irregular de la trabajadora de una cadena multinacional. En esta ocasión, la cadena de venta de sándwiches Rodilla trata de despedir sin abonar las cantidades correspondientes a la improcedencia del despido. Tras el correcto desarrollo de sus tareas durante años en la empresa, una trabajadora resulta despedida después de pasar por un periodo de incapacidad temporal debido a la COVID-19. A pesar de realizar sus funciones sin ningún tipo de sanción o queja, la empresa considera ahora el momento adecuado para prescindir de la trabajadora y tratar de no abonar la cantidad adeudada por el despido. Para esto, la propia compañía utiliza excusas vagas y carentes de toda justificación. El sector de la hostelería fue lo que recibió más ayudas durante la pandemia, a pesar de ser el sector donde más incumplimientos en materia laboral se pueden encontrar. Tras unos años donde el turismo fue el motor económico del Estado español, el sector hostelero continúa con las prácticas habituales de incumplimientos en materia de horas extraordinarias, cantidades de descansos entre jornada y un largo etcétera, etcétera. Pues desde el Levante CNT AIT recogemos un conflicto contra Naftran Cartagena. La CNT AIT de Cartagena inicia conflicto sindical por vulneración de derechos fundamentales, derecho de indemnidad y despido disciplinario contra la empresa de transportes de gas natural licuado con centro de trabajo en Cartagena, Naftran. Un régimen dictatorial se caracteriza por ser un sistema vertical donde un tirano dispone de poder para pisotear y abusar de los demás. En una dictadura no existen derechos y la voluntad del tirano es la única ley que existe. Y de esta forma es como muchos empresarios dirigen sus negocios. Es su empresa y ellos mandan. Y si no te gusta, a la puta calle. Así es como funciona Naftran SAU, con centro de trabajo en Cartagena, carretera San Javier, Cartagena, kilómetro 24.3, 30.353, Cartagena. El trato vejatorio de algunos superiores hacia los empleados y empleadas es una práctica habitual que es denunciado por una compañera de CNT AIT a la dirección de la empresa, pero esta no hace caso. A veces es necesario darles con el látigo a los empleados y empleadas para obtener mayor productividad. Una semana después, el 2 del 12 del 2020, se constituye la sección sindical de CNT AIT en la empresa, formada por 9 trabajadores. Pero la empresa se niega a reconocer a la delegada sindical, vulnerando de esta forma los derechos sindicales de nuestros y nuestras compañeras. A pesar de eso, la sección sindical inicia su actividad y denuncia convenio ilegítimo, comité de empresa ilegítimo, acoso laboral e incumplimiento de la ley del tacógrafo. El 13 del 1 del 2021, la compañera delegada de la sección sindical recibe una carta de despido. La empresa le comunica que tuvo constancia el día 7 del 1 del 2021 por medio de una empresa externa, que desde la sección sindical habían descargado los informes del tacógrafo y les amenazan con interponer acciones penales si hacen uso de ellas. Es importante señalar que dichos informes se encontraban a libre disposición del equipo de administración de la empresa y tras haber recibido diferentes quejas dirigidas a la delegada de la sección sindical de CNT AIT por parte de conductores, denunciando la continua presión que se ejerce sobre ellos para que realicen más horas de las previstas por ley, reflejadas en los tacógrafos, se disponía a realizar la pertinente denuncia a Inspección de Trabajo. Dichos informes se iban a utilizar como prueba y se van a utilizar sin duda. Tras el despido de la compañera es elegido otro compañero como delegado sindical que tampoco es reconocido por la empresa y se inicia un conflicto contra Naftran por vulneración de derechos fundamentales, derecho de indemnidad y despido disciplinario. Ahora Naftran se las tendrá que ver con la CNT AIT. ¡Ánimo, compas! ¡Aupa! Parece gato que el demonio no se vacuna, ¿eh? No, eso parece. Está el Mick Jagger, está revoltoso. Revoltoso se le ve. Bonito tema. Nos ha alegrado un poco la tarde. Bien, continuamos en el inframundo laboral y recogemos esta noticia desde abusospatronales.es. Uh-huh. Nos habla de un caso de trabajadora de un almacén frutícola de Almería. Y que dice, tienes que estar dispuesto a trabajar 24 horas al día si te lo exigen. La creciente necesidad económica unida a la cada vez más frecuente explotación laboral en el sector agrícola son el cóctel perfecto para jornadas interminables, no poder fichar las horas de entrada y salida y no haber firmado contratos ni despidos. En un almacén frutícola en el que el trabajo es extenuante, se sobrepasan los límites de la capacidad física y mental. El texto que presentamos hoy trata sobre una entrevista realizada a una trabajadora de un almacén frutícola de Almería en las que denuncia una situación de abusos patronales. Hay veces que para sufrir experiencias de abusos patronales no es necesario permanecer un largo periodo de tiempo en el puesto de trabajo. En ocasiones, con solo unos pocos días, es suficiente para experimentarlo. Los sucesos que nos cuenta la entrevistada suceden en unos días que, aunque parezcan pocos, bastan para que decida denunciar la situación. Ella es auxiliar de geriatría y no había trabajado nunca en un almacén. Al llevar un año en paro, a través de una asociación de búsqueda activa de empleo, le dieron el contacto de un almacén frutícola que se encuentra en La Mojonera, Almería. Empieza entonces a trabajar, sin haber firmado contrato el día 23 de febrero con una jornada de unas 6 horas. Los problemas llegan al segundo día, cuando la jornada se extiende hasta 14 horas. Al tercer día fueron 16 horas y media. Y ya al quinto día tuvo que volverse a casa porque su cuerpo no podía más. Trabajó entre 16 y 18 horas con dos pausas de 15 minutos para comer algo rápido. Es consciente de que allí hay muchas personas trabajando incluso hasta 18 y 20 horas diarias. Comenta que hay compañeras que dicen llevar varios días sin ver a sus familiares. El hecho de trabajar hasta 18 horas sumado al trayecto de trabajo a casa y viceversa solo les permite dormir unas pocas horas y volver al trabajo, por lo que no pueden dedicar tiempo a su vida personal. Como detalle que cabe tener en cuenta, nos dice que ella y la encargada de almacén eran las únicas españolas que estaban allí trabajando. El resto de las trabajadoras eran guineanas, marroquíes y rumanas, y era consciente de que la empresa se aprovecha de sus necesidades económicas para explotarlas laboralmente. ¿Cómo puede haber gente tan cabrona que por el mero hecho de que tú tengas necesidad de comer y pagar unas facturas abusen de ti de esta manera y se vayan de rositas? Cuenta que al cabo de 12 horas de jornada es absurdo seguir trabajando y que la gente está tan cansada que no rinde lo suficiente. Se desecha una gran cantidad de productos, alimentos y plásticos cuando debido al cansancio los trabajadores se equivocan y la verdura o la fruta se empaqueta mal. A causa de ello, se tiene que tirar el empaquetado entero y volver a empezar con una nueva tanda. Lo que se tarda en hacer un palé entero, que suele ser unos 15 minutos aproximadamente, a partir de las 12 de la noche puede llevarte hasta 50 minutos. Asegura que hay compañeros que han trabajado hasta 20 horas seguidas en un almacén de fruta en el que se cargan cajas de 10 kilos continuamente y después deben ponerse en palés de hasta 2 metros de alto. Todo el mundo presentaba lesiones, llevaba muñequeras y aguantaba a base de analgésicos, antiinflamatorios y calmantes, lo que se suma al hecho de tener que trabajar con unas maquinarias pesadas y cintas mecánicas que podían provocar lesiones graves. Todo el mundo lesionado, todo el mundo con problemas, con muñequeras, todo el mundo a base de analgésicos y calmantes, trabajando con maquinarias pesadas. Al preguntarle si podría denunciar la situación o al menos quejarse, cuenta que los primeros días, al cabo de las 8 horas, no veía que nadie tuviera voluntad de irse y terminar de trabajar. Cuando preguntaba, le contestaban con sorpresa: esto sigue, y seguían trabajando por inercia. Nadie se quejaba, todo el mundo trabajaba. Sin embargo, a las 10 horas ya comenzaba a preguntarse cuánto tiempo más iban a estar en el almacén, y sus compañeros le aseguraban que de allí se salía cuando les avisaran. Después de preparar y entregar todos los pedidos, o bien cuando se quedaban sin productos o material para envasar. Al terminar la jornada, se ordenaba recoger y limpiar el almacén en unos 15-20 minutos. Asegura que en la empresa no tienen un registro legal de entrada y salida de trabajadores y trabajadoras. La máquina de fichar está tapada con un papel Post-it pegado y les hace firmar unas hojas en blanco en las que la empresa añade después las horas que se supone que han hecho. Uno de los días decidió irse a casa tras 15 horas y media de trabajo y un tirón en la espalda. Le pidieron que firmara su hoja de registro y le dijeron que ya le llamarían, si es que volvían a hacerlo. Al día siguiente le dieron la baja voluntaria, como si fuera ella quien hubiera dejado el trabajo. El mismo día solicitó la baja médica en la Seguridad Social, con un diagnóstico de lesión cervical por movimientos repetitivos en el trabajo. Decidió tramitar la baja, pero desde la empresa insistieron en que firmara una baja voluntaria. Al cabo de 2 semanas, al recibir el alta de la Seguridad Social y haber tramitado las 2 partes de baja, le pidieron de nuevo que fuera a firmar los papeles. Pensaba que le habían despedido, ya que es lícito despedir a una empleada mientras está de baja y ella se encontraba además en la quinquena de prueba. A la hora de firmar, le entregaron los papeles plegados, dejando a la vista solamente el apartado donde tendría que firmar. Sin embargo, exigió ver el papel para poder leerlo entero y se percató de que querían que firmara una nómina de 200 euros, que supuestamente habían ingresado en su cuenta, pero no era así. Unos 200 euros que no llegaban ni a 22 horas trabajadas, cuando ella asegura haber hecho más de 50. Se negó a firmar una nómina que no se correspondía con sus horas trabajadas y que además ni siquiera la habían ingresado. Ante sus negativas le respondieron con amenazas. Asimismo asegura que la empresa pagaba 5,50 la hora, pero en el convenio figuraba que la hora debía pagarse a unos 6 euros y las horas extras a unos 8 euros aproximadamente. Tengo que cobrar 300 euros que me los he sacado trabajando 14 y 16 horas y media. Aunque me los tenga que gastar en un abogado, te juro por mi madre que lo pienso hacer. Desde la empresa no responden ni dan alternativa. Le amenazan con el que el asunto está en manos de sus abogados y son estos los que se pondrán en contacto con ella. Pero no le preocupa lo más mínimo porque ha actuado siempre de manera legal y juega a su favor. Está dispuesta a seguir denunciando su situación y acudir a algún sindicato y buscar abogados para tratar de enviar una inspección laboral. A fecha de la entrevista aún no había firmado ni el contrato ni el despido, aún teniendo las partes de baja y de alta de la Seguridad Social, y a pesar de haberlos enviado a la empresa, insistían en que firmara unas nóminas sin haberlas cobrado y una baja voluntaria. Era consciente de que había sido despedida porque le llegó la notificación de la Seguridad Social, pero la baja laboral aparece con la fecha en que le dieron a ella la baja médica. Lo único que tiene son los mensajes de la Seguridad Social y en su vida laboral figura el paso por la empresa, pero no ha firmado ni contrato, ni despido, ni nómina. Pero a día de hoy se ha demostrado la importancia que tiene denunciar estas situaciones, pues después de ponerse en contacto con un abogado laboralista pudo interponer una denuncia para inspección laboral y finalmente le llamaron para pagarle lo que le debían y que firmara el contrato y el despido. No sabe a ciencia cierta que se realizara una inspección, pero sus compañeras le agradecieron que denunciara lo ocurrido y está segura de que tomó una buena decisión. Creo que si exiges tus derechos acabas por conseguir buenos resultados. Lo que no hay que hacer es acomodarse con la excusa de no poder conseguir nada. Hay que levantar la voz y denunciar. El no ya lo tenemos. Solo puede mejorar. Vaya hijos de fruta. Así es. En Almería. En Almería este caso también denunciado en abusospatronales.es. Una página que también invitamos desde Aupa Compass a visitéis. La inspección de trabajo aflora 12 millones de salario y cotizaciones impagados a empleadas del hogar. Una noticia que hemos recogido desde el miniciano CNT aitechiclana.blogspot.com. Trabajo regulariza la situación de 29.000 trabajadoras que estaban cobrando por debajo del salario mínimo estipulado y continúa su campaña inspectora. La inspección de trabajo ha regularizado la situación laboral de 28.904 empleadas del hogar, que han dado como resultado el afloramiento de 12 millones de euros no abonados, que se desglosan en un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios impagados y de 5,5 millones de euros al mes en bases de cotización no aportadas por los empleadores. La investigación ha consistido en detectar a aquellas personas de personal doméstico a las que no se les había actualizado el nuevo salario mínimo interprofesional fijado para 2020 y 2021 en 950 euros al mes en 14 pagas. Según ha informado el Ministerio de Trabajo, estas regularizaciones son fruto de la primera fase de la campaña inspectora y de sensibilización dirigida a los empleadores, iniciada a principios de febrero y que se ha cerrado el 31 de marzo, y en la que se han enviado 47.749 cartas solicitando la actualización salarial. Esto supone que se han regularizado el 60.5% de los casos comunicados. Actualmente la inspección tiene previsto activar una segunda fase de envío de cartas a aquellos empleadores que persistan en errores o irregularidades después de haber recibido la primera misiva, ha informado Trabajo. Las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial dentro del régimen general que está altamente feminizado y precarizado, y sus percepciones deben situarse al menos en los 950 euros mes en 14 pagas, 1.108.33 al mes con prorrateo de pagas extras. Y para jornada por horas el salario mínimo será de 7,43 euros hora. En este sentido, Trabajo ha detallado que en el 97.5% de los casos regularizados se ha subido el salario declarado y solo el 15% ha reducido la jornada declarada. Yeah. Victoria sindical en joyería Sánchez. Una noticia que hemos recogido desde granadacntit.org. Compartimos con mucha alegría nuestra victoria sindical en el conflicto con joyería Sánchez en Granada. La empresa ha reconocido la categoría profesional que le correspondía a nuestra compañera. Le ha pagado toda la indemnización que se pedía y la improcedencia del despido ha quedado más que demostrada. Gracias a quienes nos habéis apoyado en estos largos meses de lucha para hacer justicia. A los empresarios que van de listillos les decimos, si ya sabéis que tenemos la razón, ¿por qué no lo reconocéis antes? También queremos mandar nuestro saludo especial a quien ha sido abogado de la empresa, perteneciente a la banda Niños Mutantes, que va de progre en sus canciones, pero luego se queda tan fresco defendiendo a un patrón que de sobra sabe no ha cumplido con la ley, en contra de los derechos de una trabajadora. Nosotras tenemos claro de qué lado estamos, con la clase trabajadora siempre. Solidaridad y apoyo mutuo. Llaman a manifestarse el 17 de abril contra la desindustrialización de la margen izquierda. Esta berri la hemos recogido desde Baracaldo Digital, también husmeando un poco en el perfil Facebook de CNT Media Post, que como sabemos pues fue por marzo que se realizaron un ERE con nueve despidos en esta empresa de repartos comercial, de correo comercial. Y bueno, digo esto porque mantenemos, diríamos, un poco el hilo de la situación de estos nueve despedidos que se encuentran en lucha y que a la vez también están acompañando pues diferentes luchas que se están produciendo allí en margen izquierda, en Ezkerraldea. Y bueno, vamos con la noticia que llama a una manifestación este próximo sábado 17 de abril contra la desindustrialización de la margen izquierda. Medio centenar de comités de empresa, nos dicen, sindicatos y organizaciones sociales han realizado un llamamiento a personas, familias a participar en la manifestación contra la desindustrialización y por el futuro de la margen izquierda y zona minera y en defensa del empleo y la vida digna en la comarca. La movilización está prevista para este sábado 17 de abril a las 12 horas desde la Plaza del Casco frente al Ayuntamiento de Sestao. La protesta será manifestación plural con protagonismo especial en las luchas de trabajadores de ITP, AeroPCB, del Hospital de San Juan de Dios de Petronor y de Mediapost. La marcha cuenta entre sus convocantes con los sindicatos ELA, la CNT y SK, las organizaciones sociales Berri Ochoak, Movimiento Pensionistas Vizcaya, Argitan, Ernai, Arian, Neva Neva, Ikama, Saintxa, Gure, Saintxa Gune Barakaldo, Eguski, Barakaldo Naturala, Mari Matraca y Mamarigako Kulturetxea, así como una treintena de comités de empresa como Petronor, ITP Aero, San Juan de Dios, Mediapost, Arcelor y Productos Tubulares. Nos dejan un manifiesto que vamos a leerlo. ¿Vale? La lucha de hoy es el futuro de Ezkerraldea. Numerosos comités de empresa, colectivos sociales y sindicales de Ezkerraldea y Meatzaldea hacemos un llamamiento a salir a la calle el próximo sábado en defensa del empleo y la vida digna en Ezkerraldea. Solo en las calles y de manera colectiva podremos defendernos de los continuos ataques que estamos sufriendo y pasar a una ofensiva en la que la vida de las personas y no la acumulación del capital en pocas manos esté en el centro de las políticas. Por eso queremos decir alto y claro que la lucha de hoy va a marcar el futuro de las personas de Ezkerraldea. Lectura de la situación. En la comarca venimos sufriendo un proceso brutal de desindustrialización. La que en una época fue comarca punta de lanza de la industria vasca es hoy una zona de las tasas de paro y precariedad más altas y con grandes multinacionales comerciales que han ocupado el sitio de las industrias precarizando nuestras condiciones laborales. Hoy estamos en las puertas de la Naval, donde todo apunta a su sustitución por una planta logística que generará poco empleo y tremendamente precario. En estos últimos meses somos muchos los sectores, empresas y colectivos que hemos salido a la calle para denunciar estas injusticias. Estamos siendo testigos de luchas como la de Residencias, Osakidecha, ITP, PCB, San Juan de Dios, Petronor, Mediapost. Luchas de trabajadores de sectores completos como cuidados del movimiento antidesahucios, del movimiento feminista o de pensionistas defendiendo pensiones dignas con un mínimo de 1.080 euros. Trabajadores de la hostelería que han pasado de sufrir para llegar a fin de mes a no saber cómo empezarlo, olvidados por unas instituciones que les contemplan como daño colateral. Los colectivos y comités aquí firmantes proclamamos la necesidad de unos servicios sociales de calidad, cercanos, bien gestionados, donde se destine más presupuesto a gasto social y no a gasto militar ni a megainfraestructuras como la variante sur ferroviaria. También queremos denunciar que los fondos europeos que anuncian estas condicionados están condicionados a recortes sociales y se pretende que las reformas laborales y de pensiones, lejos de ser derogadas, sean mínimamente maquilladas. Movilización, día 17, Plaza del Casco de Sestao a las 12 de la mañana. Es mucho lo que nos jugamos, estamos en un momento crucial. Podemos salir de la pandemia con más justicia social, pero como siempre van a querer seguir acumulando riqueza a nuestra costa y no estamos dispuestos y dispuestas a pagar de nuevo esta crisis. No podemos mirar para otro lado. Nadie está a salvo. Esta situación no es un problema individual de una empresa o de un sector determinado. Es más necesario que nunca que nos movilicemos en defensa del empleo, por los derechos laborales y sociales, por unos servicios públicos de calidad, por el incremento del gasto social, por una reforma fiscal en la que paguen más quienes más tienen. En definitiva, por un empleo y una vida digna y un futuro para nuestra comarca. Por eso hacemos un llamamiento a tomar las calles de Sestao el próximo 17 de abril, sábado, partiendo a las 12 del mediodía de la Plaza del Casco, en lo que será una manifestación plural con protagonismo especial de las luchas de ITP-PCB, San Juan de Dios, Petronor y Mediapos, que unirán sus fuerzas para luchar más allá de su ámbito laboral junto con los colectivos aquí relacionados con un futuro para la margen izquierda. Arremanetarako, teléfono A 66-60-5-4-4-4. Mikel Mediapos, empresa en Calera Tutaco, Languilla. Pues ahí dejamos este manifiesto y terminamos el... Sí, me parece que había una convocatoria el día 17, ¿no? Para... Sí, que el día 17 también pensionistas tienen convocatorias. Teníamos un pequeño audio también, sí, me parece. Es verdad, teníamos ese audio de una pensionista que bueno, nos deja un mensaje para que participemos también en estas movilizaciones. Pues vamos a ver qué tiene que decir la compañera. Cuando hablamos de la lucha de los pensionistas por un sistema público de pensiones, no estamos hablando solamente de la lucha de los pensionistas para los pensionistas, estamos hablando de una lucha social por unos derechos de todos, que incluye todo aquello que tiene que ver con lo público, porque estamos defendiendo un futuro para unas generaciones que hoy por hoy están trabajando y que no, yo creo que en el fondo no son conscientes de que ellos son los futuros pensionistas y que no es solamente una lucha nuestra, es una lucha de todos y para todos. Por lo tanto, pido a toda la juventud, a todas las generaciones trabajadoras actualmente o paradas, desempleadas, que parado no hay nadie, que salgan a la calle junto con nosotros, con todos nosotros, el próximo día 17 de abril, porque esta lucha es realmente de toda la sociedad, no solamente de los pensionistas. Os espero el 17 de abril. Gracias. Del orden que nunca acatará.

Menos mal que nos quedan punkis en Myanmar, la antigua Birmania, donde la represión no cesa tras el golpe de Estado. Los punks han organizado para hacer frente a los militares y denunciar la represión. Algunos de ellos han sido heridos o asesinados. Lo hemos recogido desde las www.agenteprovocador.es. La resistencia masiva del golpe militar de febrero continúa en Myanmar, con más de medio millar de muertos, mientras los soldados y la policía abren fuego contra manifestantes. Entre los participantes se encuentran miembros de la comunidad punk del país, las bandas de Myanmar, The Rebel Riot, Culture Shock, The Outcast, The Ceiling Shot, y así como otras internacionales, han formado un colectivo llamado Cacerolazo, una forma de protesta que se popularizó en 1971 cuando las mujeres golpearon ollas vacías en las calles para manifestarse contra la escasez de alimentos en Chile. La práctica de golpear ollas y sartenes se asocia con el exorcismo del mal en Myanmar y se ha realizado todas las noches para mostrar el descontento con la junta que tomó el poder de un gobierno elegido el 1 de febrero. La noche no será silenciada, impulsada por el cacerolazo, rinde homenaje a las personas que han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el golpe. El ímpetu con el que la gente hace chocar sus cucharas de madera contra sus cacerolas abolladas es un recordatorio diario de la solidaridad del pueblo contra este régimen. Vaya, dijo un miembro de la banda que pidió el anonimato. Queríamos compartir esta unidad reuniendo a gente de toda la comunidad punk de Yangon. El grupo de Yangon de Rebel Riot ha lanzado un tema con el lema universal ACAP. Nosotros, Rebel Riot, estamos furiosos con la actual injusticia y la brutalidad de la policía hacia los manifestantes pacíficos. Protestamos de todas las formas posibles en la calle y a través de la música con nuestro vídeo musical ACAP. Este vídeo no es simplemente una canción. Con este vídeo estamos retratando la violencia de la policía. Esperamos que nuestro vídeo musical ayude a esta revolución como parte. La letra incluye: no tenemos fe en el sistema judicial. Policía asquerosa. Que le den a la policía ACAP. El proyecto Food Not Bombs de la comunidad punk ha continuado activo desde el golpe, distribuyendo alimentos a los más necesitados. Según su propio de Facebook, uno de sus activistas ha sido recientemente hospitalizado durante la represión. Nuestro amigo Hapangui, de 24 años, es de nuestra comunidad, músico y ha sido voluntario activo en Food Not Bombs. Es el vocalista del grupo Outcast. Desde el golpe 1 de febrero, toda nuestra gente de la comunidad se ha sentido indignada ante el golpe. Hemos protestado y al principio fue una protesta pacífica. Al cabo de un tiempo han reprimido la protesta con violencia, deteniendo a personas, golpeándolas y matándolas. Las muertes de manifestantes han aumentado día a día. A pesar de la violencia causada por la junta, la gente no ha dejado de protestar y sigue haciéndolo de cualquier manera. Lain Tar Yar es un municipio lleno de fábricas en el que reside mucha gente de clase trabajadora de todo el país. La junta ha reprimido a Lain Tar Yar más que a otros municipios para así proteger las fábricas chinas. El 14 de marzo, Yapan Yi participó en la protesta de Lain Tar Yar. Por la tarde, muchos soldados y policías llegaron para reprimir la protesta. Por la noche, empezaron a usar gases lacrimógenos, balas de goma y balas reales. Más de 50 personas murieron y muchas resultaron heridas. Yapan Yi resultó herido de una bala, posiblemente de goma, en el brazo derecho y se fracturó un hueso. Le enviaron al hospital más cercano y le escayolaron. El estado de su brazo aún no es bueno. Nuestra comunidad está preocupada por su estado actual. Es un joven importante para nuestra comunidad y ha estado participando en la entrega de alimentos con Food Not Bombs. Todos rezamos para que su mano vuelva a la normalidad. Necesitamos apoyo para su familia. Esperamos que vuelva pronto con nosotros. Avanzamos en la cloaca social y recogemos desde lasbarricadas.org este comunicado del colectivo 325 sobre el ataque represivo a la contrainformación internacional. Hace unos días nos enterábamos a partir de una noticia de NUG de que la policía holandesa había incautado los servidores del colectivo No State, en donde se alojaban, entre otros proyectos, Montreal Counter Info, North Shore Counter Info, 325 y Act for Freedom. A continuación, comunicado de 325. El 29 de marzo del año en curso, la policía holandesa allanó el centro de datos que contiene el servidor nostate.net y se apoderó del servidor como parte de una investigación criminal sobre terrorismo. Nostate.net es un colectivo que proporcionó una plataforma para sitios web de movimientos internacionales de grupos de solidaridad con presos, colectivos de campañas múltiples, páginas anticubre y contrainformación internacional. sitios importantes que utilizaron Neustadt.net como plataforma y que han sido blanco de este ataque represivo de la policía holandesa son Anarchist Black Cross, Berlín, Montreal, Counter Info, North Shore Counter Info, Act for Freedom Now, ahora reactivado en noblogs.org. Nosotros, como colectivo, somos conscientes de que esto no fue solo un ataque de la policía holandesa, sino que se realizó en coordinación con la Unidad contra el Terrorismo de Reino Unido, en relación con sus recientes ataques represivos contra los círculos anarquistas en este país. No solo han estado amenazando a nosotros mismos, sino que recientemente amenazaron Neustadt.net a menos que cierren nuestro sitio. Junto a esto, exigieron que se les brinde información de la identidad de cualquier persona involucrada en 325. No nos sorprende hasta qué punto las autoridades irán a atacarnos a nosotros y a cualquiera que sospechen que nos ayude. Los ejemplos a través de la historia de las fuerzas estatales de reprimir a cualquiera que se atreva a pararse y luchar contra ellos son numerosos. Este ataque represivo debe verse como un ataque a toda la contrainformación, a los círculos anarquistas a nivel internacional. En el actual entorno en curso del COVID-19 y las acciones represivas de los estados de todo el mundo, no nos sorprende que trabajen juntos a nivel internacional. La reciente represión contra el compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva, con la cooperación entre los estados español, italiano y portugués, es un ejemplo reciente más que evidente. Nuestras mentes retroceden a la represión de Indie Media en Alemania y Grecia, así como no hace mucho tiempo al encarcelamiento de los compañeros involucrados en Culmin, Parole Armata y Croce Nera Anárchica en Italia. A lo largo del tiempo, el movimiento anarquista a nivel internacional ha tenido sus modos de comunicarse con la gente atacada, con innumerables publicaciones anarquistas viendo allanadas sus instalaciones, deteniendo a compañeros e incluso censurando o destruyendo publicaciones, como en un pasado no muy lejano con Alfredo M. Bonanno, Armed Joy en Italia, incluso The Sun Still Rise de Conspiraciones de Círculos de Fuego de Grecia. Tampoco es coincidencia que este ataque represivo se produzca ahora después de nuestra reciente publicación de 325/12 contra la cuarta y quinta revolución industrial. Esta publicación que sentimos impacta en el núcleo de lo que los estados y el capitalismo están impulsando antes y más ahora al amparo de la pandemia COVID-19. Es una amenaza directa a sus planes de subyugación, de robotización y automatización de todo. Su ataque ha afectado momentáneamente nuestra distribución de la publicación, tanto online como físicamente, pero ha fracasado inevitablemente. Los tecnócratas que quieren dar forma a nuestro mundo en una sociedad carcelaria, militarizada, tecnológica y pujante están siendo expuestos, no solo por nosotros mismos, sino por los ya crecientes ataques internacionales a su infraestructura. Esto es lo que temen, que esto puede crecer y por eso han venido tras nosotros. Por lo que sabemos, la policía que está tratando de perseguirnos confía en las tácticas de su viejo libro de trucos represivos, intentando que otros denuncien y cerrando la contrainformación. Desde su operación Ródano, dirigida a atacar a los círculos anarquistas en Bristol, solo habían atrapado a una persona involucrada en un ataque, pero no a nadie involucrado en la Federación Anarquista Informal u otros innumerables ataques anarquistas. Claramente no han reprimido ningún fuego de rebelión, como lo demuestra el motín, el ataque a la comisaría y la quema de coches de policía el mes pasado. Han habido silencio durante demasiado tiempo en esta isla de la conformidad, mientras el mundo exterior comienza a arder de nuevo. Esas brasas siguen ardiendo y sentimos su calor. Más que nunca hay una necesidad absoluta de coordinación internacional entre camaradas para atacar directamente este cadáver apestoso que intenta resucitar para aprisionarnos más. La contrainformación es una parte integral de esta coordinación internacional, para permitir que quienes quieren actuar por la libertad en este mundo vean las señales de complicidad en todos los idiomas posibles, hablen el único idioma de la insurrección y la anarquía. Deben haber revitalizado la red internacional de contrainformación para volver a convertirse en una amenaza a nivel internacional, luego de la reacción represiva que busca aislar a los anarquistas entre sí, no solo en el mundo, sino también a nivel local. El colectivo 325 continúa avanzando por este camino que ya habíamos recorrido, incluso ahora continuamos con nuestros proyectos de publicación, incluida una nueva reimpresión de 325, el número 12, una nueva edición ampliada de Dark Knights y otros proyectos para el futuro a nivel internacional. No nos silenciarán ni nos detendrán y tendremos nuestra venganza. Sobre el sitio web aún no sabemos si volverá. Está muy claro para nosotros que si resucita 325 en cualquier otro lugar en línea, las autoridades lo atacarán de inmediato una vez más. Esto también significa que podríamos poner en riesgo a cualquier proveedor en el futuro, así como también poner en riesgo de cierre otros proyectos de contrainformación y movimiento como sucedió en el reciente ataque represivo. ¿Quién sabe a dónde nos llevará todo esto? Lo que sí sabemos es que estamos lejos de dar marcha atrás, ni un paso atrás ante el enemigo. Quizás sería mejor volver a la palabra impresa tradicional, ver las caras de las personas, hablar palabras, conspirar. No diremos que el sitio regrese, ni que se vuelva a manifestar como un nuevo proyecto. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, nuestra absoluta solidaridad con los compañeros de NoStat.net y Act for Freedom Now, junto con todos los demás proyectos de contrainformación afectados. Nada ha terminado. La lucha continúa. 325 Colectivo. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Bien, y cerramos el... la cloaca. Tenemos una más. Sí, la mumia Abu Jamal. El único tratamiento posible es la libertad. Lo hemos recogido desde todoporhacer.org. El pasado 27 de febrero, el preso político Mumia Abu Jamal fue hospitalizado con graves problemas para respirar y líquido en los pulmones. En el hospital no solamente dio positivo en COVID-19, sino que también le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad con una tasa de mortalidad del 50% en los 5 años siguientes al diagnóstico. Para quien no recuerde su historia, Mumia fue y es un periodista radiofónico y activista político, miembro de las Panteras Negras en su juventud, víctima, como tantos y tantas jóvenes afroamericanos y afroamericanas, del racismo institucional y judicial estadounidense. A punto de cumplir 66 años, Mumia ha pasado los últimos 39 en prisión, 28 de ellos en aislamiento en el corredor de la muerte, desde que en 1982 fuera acusado de asesinar a un policía blanco en un proceso judicial escandalosamente amañado. Su condena despertó un movimiento de solidaridad inmenso durante años y lo convirtió en un símbolo de lucha contra la pena de muerte, hasta que en 2011 finalmente un juzgado conmutó la sentencia de muerte por la de cadena perpetua. Ahora, 10 años después, el movimiento de solidaridad con Mumia continúa luchando por su liberación y esta vez con más urgencia que nunca. El diagnóstico de Mumia se suma a las afecciones que ya sufría, una cirrosis causada por falta de tratamiento adecuado para su hepatitis C en 2014, que le llevó nuevamente a los tribunales ganando el caso y sentando un importante precedente para las personas presas enfermas de hepatitis. Y una fuerte dermatitis que ha sido agravada en el hospital por haber estado fuertemente atado a la cama con muñecas y tobillos durante toda su estancia. 2.000 personas presas se han contagiado de COVID solo en el estado de Pensilvania en el que se encuentra Mumia. 110 de ellas han muerto, en un país donde las largas condenas de prisión hacen que haya un gran número de personas de avanzada edad encarceladas y donde la población carcelaria lleva décadas aumentando sin parar, concretamente en Pensilvania un 288% desde 1983. Con cárceles hacinadas y sin recursos sanitarios indispensables, las autoridades penitenciarias se niegan a poner en libertad a personas de riesgo o enfermas, dejándolas indefensas ante la pandemia. En el momento de escribir estas líneas no tenemos novedades sobre el estado de salud de Mumia, solo nos queda desearle una pronta recuperación, seguir luchando ahora más que nunca por su inmediata liberación. ¡Fuerza! ¡Free Mumia! Bueno, y cerrada la cloaca social, os dejamos con el desinformativo semanal. Esta aportación desde Radio Alegría Libertaria, que, como sabéis, podéis escuchar todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la FM, en Sinchiliqui Ratia. Y también tienen su propia casa, diríamos, Radio Alegría Libertaria, en varios portales, como web y como iVoox también. Bueno, y les mandamos un saludo, ¿no? Un saludo, no hay que Javi, llevamos ahí tiempo sin vernos y bueno, por lo menos nos saludamos en la distancia que permite las ondas libres. Os dejamos con ellos. Vamos allá. Hola Javi, adelante. Sí, ¿me escuchas? Hola. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 126 es de Pascuala y la Vaca. Podéis saber más sobre esta cantante y compositora chilena que entrelaza raíces folclóricas chilenas con tradiciones étnicas del mundo y escuchar su música en La Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Almaina desde Granada. Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca. Radio Topo desde Zaragoza, Aragón. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Sevilla. La audiencia de Sevilla confirma condena a 6 meses de cárcel a 20 militantes del SAT por expropiación de alimentos en un Mercadona. El 7 de agosto de 2012, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, el SAT, llevó a cabo una acción en Écija, Sevilla, de denuncia de la pobreza, en la que expropiaron 20 carros de supermercado llenos de comida de la cadena Mercadona, cuyo propietario, Juan Roy, empresario valenciano, ha entrado en la lista Forbes por ser uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora, la Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de 6 meses de cárcel impuesta a 20 militantes del SAT que participaron en esta acción. Óscar Reina explica que quieren evitar a toda costa que cunda nuestro ejemplo, porque tras acciones como las que hacemos y por las que nos condenan y persiguen, existe un profundo sentimiento de dignidad y rebeldía que corren como la pólvora entre la clase obrera y trabajadora, que necesitan de referentes válidos que hagan lo que dicen y dicen lo que hacen. Continúa Reina explicando que esa sentencia, sinceramente, es una muestra más de la injusta persecución que sufrimos todo el activismo político, sindical y social por parte del régimen represor español. Claramente es un nuevo ataque contra los derechos y libertades, no solo de los sindicalistas del SAT, que somos el sindicato más represaliado de Europa, sino contra todas aquellas personas y organizaciones que creemos y defendemos con los hechos una democracia real. Néstor Salvador añade al respecto que fue un acto público de desobediencia civil y ha acabado ciñéndose a una cuestión de robo con fuerza. Y al final es una excusa para condenar lo que les preocupa, que es la desobediencia civil y que la gente no la ejerza. Más en esta situación de crisis que vivimos. También era una acción por denunciar que 300.000 familias estaban en el umbral de la pobreza, según Cáritas. Por eso nos han condenado para que la gente no emprenda esa vía. Lo han revestido que era un robo con fuerza cuando todo el mundo vio las imágenes que no fue así. Ambos encausados por esta acción entienden que se pretende amedrentar al SAT y a la población en general para evitar que ocurra de nuevo. El SAT recurrirá a esta sentencia, como explica Óscar Reina. Por supuesto, es una injusticia clara esta condena. Además, incluso con la ley actual, que no es más que el derecho penal del enemigo, es también una tropelía, pues por mucho que lo intenten, no se puede considerar robar a quien lo hace a cara descubierta, en plena luz del día, llamando a las cámaras de televisión para que con luz y taquígrafo pudiera observar el mundo entero, que era y será una acción simbólica para denunciar públicamente la situación de pobreza, miseria, marginación y exclusión social que a todos los niveles sufría y sufre Andalucía y las personas que aquí sobrevivimos. Este mismo mes, el SAT ha tenido que hacer frente a otro juicio por una acción similar en el Carrefour de Dos Hermanas, Sevilla, realizada en 2013. En este caso, se expropió material escolar para dárselo a los niños y niñas de familias necesitadas. Al grito de ¡viva la educación pública y gratuita!, los 10 militantes del SAT que iban a ser juzgados por esta acción se han declarado insumisos judiciales. Desinforman Juanjo Basterra en Sare Antifascista y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Van por la vía tenebrosa de los juzgados. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber adherido al paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, préstamo y también sargento, ay sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Madrid. El colectivo Apostasía Feminista ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. El colectivo Apostasía Feminista ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando el uso indebido de las fuerzas de seguridad del Estado para proteger los intereses de la Iglesia Católica, así como la arbitrariedad de las sanciones e identificaciones policiales y el abuso de autoridad al que fueron sometidas las mujeres que se dirigían el pasado día 22 de marzo a presentar juntas su solicitud de apostasía de la Iglesia Católica. Con clara intención de obstaculizar el trámite de darse de baja de la Iglesia, especialmente por parte de feministas, se produjo un sorprendente despliegue policial ese día. Dos furgones de la Policía Nacional apostados frente al arzobispado con instrucciones de identificar a cualquier mujer que pretendiera acceder. Un acoso que se añade a la prohibición que ya sufrimos el pasado 8 de marzo. Tan solo unas 12 mujeres se habían dado cita para presentar la documentación requerida, llegando escalonadamente y cumpliendo las medidas de seguridad COVID. No portaban pancartas ni alteraban el orden público de ningún modo, ni fueron en ningún momento más de 20, por lo que su identificación y la sanción a dos de ellas fue de todo punto gratuita e ilícita. El colectivo solicita al Defensor del Pueblo que indague la causa de esta injustificada actuación policial y que inste a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, a revocar unas sanciones que se impusieron siguiendo las represivas órdenes de su predecesor en el cargo.

Sobre estos temas pueden buscar mayor información en nuestra web horacero.org. También los invito a ver nuestro más reciente documental titulado Hallover by Kisakan, que retrata la historia de la comunidad de Hallover, una de las comunidades más afectadas por el paso de los huracanes Iota y Eta en noviembre del año pasado. Desinforma Hora Cero en Latinoamérica rompe el cerco, plataforma de comunicadores populares, medios alternativos de comunicación, colectivos y organizaciones sociales de territorios de Abya Yala. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Allá el día de talla. Despojo territorial en Ucayali. La ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, han publicado en su canal de YouTube un documental sobre el despojo territorial en Ucayali, en la región amazónica del Perú. Escuchamos la denuncia en voz de Yerli Ventura, Melania Canales y Adán Sánchez. Y os recomendamos el visionado del documental completo. Los pueblos indígenas en la región Ucayali sufrimos de distintas modalidades de despojo territorial. En Santa Clara de Uchuña, que es un tema, una problemática que es muy conocido a nivel nacional e internacional, que es de la palma, la empresa de palma aceitera 8 Sur, quien viene laborando de manera legalmente, pero que vemos que también están despojándonos de nuestro territorio. Al igual que en Flor de Ucayali, vemos también la tala y el narcotráfico. Asimismo, ahora vemos también sectas religiosas, como es en el caso de nuestras comunidades, específicamente en la comunidad de Caimito, que se encuentra en el distrito de Masisea. Y lo más triste de todo es que muchas de nuestras autoridades, funcionarios del gobierno regional, son los que dan en concesión a nuestros territorios. Antes de la constitución de 1993, la constitución del 79, prácticamente garantizaba que los territorios colectivos, los territorios de las comunidades eran inalienables, imprescriptibles, inembargables. O sea, estaban las tres y de alguna manera garantizaban mantener el territorio colectivo. Pero con la constitución de 1993, estos derechos colectivos prácticamente desaparecen. El derecho colectivo a la tierra. Entonces empieza a promover, como se dice, la propiedad privada. Y muchos de los territorios colectivos se han individualizado, se han parcializado. Y entonces van desapareciendo los territorios colectivos y la tierra va quedando en manos de unas cuantas personas. Nosotros hemos visto de que hay muchos conflictos, invasiones, sobreposiciones dentro del territorio de las comunidades. Y lo más preocupante es de la comunidad activa de Caimito y Buenos Aires. Hemos visto la gran depredación de bosque que han hecho los minonitas, que son personas foráneos que han venido a nuestro país y están haciendo depredación de bosques primarios en las comunidades. Al depredar esos bosques, ellos están sembrando soya, están sembrando maíz, están sembrando arroz. Y nosotros como pueblos indígenas somos los mejores cuidadores de nuestros bosques primarios, pero lamentablemente ahora vean ustedes cómo están las depredaciones que están haciendo dentro del territorio de las comunidades. Las comunidades son titulados en el año 1994. a fines del 2018, en ese tiempo el cual fue el director, el señor Isaac Cuamán, el director regional de Agricultura, fue detenido. ¿Por qué? Porque había entregado títulos, ¿no? Porque también fue parte de una mafia donde entregaban títulos de manera ilegal. Muchas de estas, sobreponiendo títulos, entregaban a concesiones, ¿no? En este caso, que eran las madereras. Las comunidades Caimito y Buenos Aires han denunciado a los menomitas por deforestar 200 hectáreas de su territorio ancestral y aún esperan que el proceso legal continúe y se sancione a los responsables. Desinforma UNAMIAP. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. Bueno, pues ya estamos en la despedida. En la despedida también se van nuestros acompañantes. Gemma y Cinus han estado con nosotros aquí un poco en el respaldo. Aquí acompañándonos. Qué ricasco, chavales. Está muy bien. Siempre un placer venir aquí. Y nada, nos vamos escuchando este tema, este temita que anda sonando mucho por Europa. Danzar todavía, danzar. Un temita que está permitiendo que la gente se concentre, por ejemplo, en Francia, en las estaciones, y realicen flash mobs, y con esta canción que es divertida y también reivindica un poco el espacio social de convivencia de las personas, un espacio que se nos está negando y que nos están, pues eso, arrinconando y nos están, pues, confinando, como todos sabemos. Pues bien, esta canción tiene que ver con eso y con esa gente que se concentra en las calles para estar, bailar, y desde luego que no nos quiten las ganas, que no lo van a conseguir. Tenemos canciones como estas y tenemos muchas actitudes que nos van a fortalecer. Danse Gangkok de HK y los Saltimbanquis, pero como os digo, se ha convertido en una canción popular en muy poquito tiempo. Y será también despedida de este Aupa Compas, ¿eh, gato? Bye, jauna. Pues gracias por haber acompañado al programa. Os emplazamos, como siempre, a estar ahí, pues, los miércoles a las 6 de la tarde. Los domingos también salimos De reposición, ¿no? Me parece que es a las... pues no sé, a las 4 de la tarde puede ser. Sí, a las 4 de la tarde creo que estamos ahí. Y bueno, lo bonito de la radio es el directo, no os lo perdáis. Aquí estamos en Sinchilik Irratia, en la FM 100, en Orereta, la voz libre del Valle Galletero. Osasuna. Tascatasuna. Que cuerpo y alma se unan con razón, que no paremos nuestra danza al sol. Oh, no, no, no, no, no, la intención es que sigamos con nuestra canción, que cuerpo y alma se unan con razón, que no paremos nuestra danza al sol. Mejor no dejarse impresionar por toda esa gente irracional vendiendo miedo en abundancia. Mejor tenerlos a distancia, ser la decencia en la desgracia. Salvemos la salud mental del medio ambiente y social, nuestro reír e inteligencia. No caigamos sin resistencia en las garras de su demencia. Oh, no, no, no, no, no, la intención es que sigamos con nuestra canción, que cuerpo y alma se unan con razón, que no paremos nuestra danza al sol. Oh, no, no, no, no, no, la intención es que sigamos con nuestra canción,